List 15. Estoy agotado. No me puedo mover. I'm exhausted. I can't move. Habríamos tardado más si no nos hubieras echado una mano. It would have taken us longer if you hadn't given us a hand. Se está revisando el primer borrador. The first draft is being reviewed. Se modificarán algunos puntos. Some points will be revised. Tiene que haber un malentendido. There has to be a misunderstanding. Habérmelo dicho. You should have told me. Te hubieras enfadado. You would have gotten angry. Habla directamente al micrófono. Speak directly into the microphone. Tengo un dolor de garganta. I have a sore throat. Me duele tragar. It hurts to swallow. Deberías haber ido al médico antes. You should have gone to the doctor sooner. Estás perdiendo peso desde hace un año. You've been losing weight for a year. No mires atrás, sigue remando. Don't look back, keep rowing. La moneda está enganchada en la ranura. The coin's stuck in the slot. Sácala con este destornillador. Get it out with this screwdriver. Si tuviera un cuchillo, podría sacarla. If I had a knife, I could get it out. Estas máquinas me vuelven loco. These machines drive me crazy. Ella vale su peso en oro. She's worth her weight in gold. ¿Crees que deberíamos hacer el esfuerzo? Do you think we should make the effort? No vale la pena. It's not worth it. Valdría la pena si nos pagaran. It would be worth it if they paid us. El profesor no se presentó. The teacher didn't show up. Deben de habérsele pegado las sábanas. He must have overslept. De otro modo, no me lo explico. Otherwise, I can't figure it out. Hemos llegado a un acuerdo consensuado. We've reached a compromise agreement. Tengo un compromiso ante aquella gente. I have a commitment to those people. Es una vergüenza nacional. It's a national disgrace. Las dos empresas se fusionaron. The two companies merged. Se tardaron meses en negociar la fusión. It took months to negotiate the merger. Nuestro equipo de ventas constituye un activo valioso para la empresa. Our sales team constitutes a valuable asset to the company. El activo y pasivo deben ser iguales. Assets and liabilities should be equal. La contabilidad es la base del balance. Accounting is the basis of the balance sheet. Si este negocio fuera rentable, no tendríamos que despedir a gente. If this business were profitable, we wouldn't have to lay off people. Ha habido despidos masivos en ese sector. There have been massive layoffs in that industry. Lo único que me interesa es conservar mi empleo. The only thing I'm interested in is keeping my job. ¿Cómo te ganas la vida? How do you make a living? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿Es así de sencillo? Is it that simple? Quiero pulir mi inglés. I want to brush up on my English. Se te olvidó poner el acento. You forgot to put the accent. Estoy ahorrando para comprar un coche. I'm saving up to buy a car. ¿Qué hace que un hombre haga algo así? What makes a man do something like that? Tenía que haber estado desesperado. He must have been desperate. ¿Para qué servirá eso? What good will that do? Si no fueras tan crítico con él... If you weren't so critical of him... No hay tantos como antes. There aren't as many as there used to be. Cambio de marchas sin usar el embrague. I change gears without using the clutch. Para concluir la sesión, quisiera pediros un favor. To wrap up the session, I'd like to ask you a favor. Estas técnicas funcionan en determinadas situaciones. These techniques work in certain situations. Estas técnicas no son siempre fiables. These techniques aren't always reliable.